Sabemos por experiencia lo que significan las palabras positivas en nuestra vida. Palabras de aliento, con un lenguaje simple y directo. El padre Jorge Nardi nos acerca su reflexión para este día. Palabras de aliento. Sucedió en octubre de 1928. El expreso del Pacífico había salido 3 horas antes de la estación de Chicago y en medio de un terrible temporal de lluvia y viento atravesaba la región próxima al Mississippi. Al llegar la noche, la visibilidad era nula y el potente haz de luz del faro de la locomotora se estrellaba contra la espesa niebla. De pronto, el fogonero vio que una extraña y enorme sombra se agitaba junto a la vía y entre la niebla iluminada. Era algo inexplicable que jamás había visto, pero que él interpretó como señales desesperadas de alguien que intentaba detener el tren. El maquinista se burló de las visiones del fogonero, pero este, en un arrebato, manipuló la palanca del freno y el tren se detuvo con una fuerte sacudida. Maquinista y fogonero bajaron a la vía para efectuar un reconocimiento e instantes después, con una carcajada, el maquinista señaló una pequeña mariposa que se había introducido en una ranura tras el cristal del faro delantero. Las alas del insecto, al proyectarse, aumentadas como en una pantalla cinematográfica, es decir, sobre el fondo blanquecino de la niebla, fue lo que dieron al fogonero la errónea visión de una sombra que agitaba los brazos para detener el tren. El pobre fogonero bajó la cabeza avergonzado. Sabía que aquel acto impulsivo iba a costarle una dura sanción y tal vez la pérdida del empleo. Cuando el convoy iba a reanudar la marcha, un ruido sordo y extraño sobresaltó a todos. El viejo puente sobre el Mississippi, que el tren tenía que cruzar dentro de breves momentos, acababa de hundirse por la fuerza incontenible de la corriente del río desbordado. Cuando los pasajeros preguntaron al inspector qué era lo que había sucedido, escucharon asombrados esta respuesta: "Si les digo la verdad, tal vez no me creerán. Una insignificante mariposa acaba de salvarnos la vida a todos." Y luego, pensándolo mejor, añadió: "O ha sido un hombre que supo captar un mensaje de la divina providencia." En cada momento de nuestra existencia, la providencia nos asiste porque el Todopoderoso creó el universo y a cada uno de nosotros como sus administradores y mantiene toda su obra en funcionamiento por su gran amor. Es muy saludable creer que no estamos caminando en el azar, sino sostenidos por la mano de un Padre que nos conoce bien y nos ama así como somos. El Dios que nos ama acondiciona todas las cosas en vista a que alcancemos el proyecto para el cual fuimos puestos en este mundo actual. Si leemos detenidamente el Evangelio, captamos cómo Jesús siempre nos señala que nos conviene tener mucha confianza, sintiéndonos hijos del Dios Todopoderoso, que va determinando los sucesos para nuestro bien, porque Él siempre nos cuida. La providencia del Dios invisible se hace visible por medio de personas, acontecimientos, criaturas. Nosotros estamos llamados a acompañar ese orden con libertad interior. Un gran misterio se nos hace presente en determinados momentos cuando suceden acontecimientos malos que nos llevan a pensar por dónde andará el Dios providente. Sin embargo, creemos que también allí puede preparar abundantes bendiciones después de padecer, si no nos apartamos de Jesús, que quiso asumir el dolor para darle un sentido trascendente con su victoriosa resurrección. No permitamos que nada ni nadie nos robe la esperanza, porque estamos en las manos de un Dios Padre Providente que nos lleva en la palma de su mano siempre, constantemente. Palabras de aliento, mensajes alentadores para mejorar la relación con nosotros mismos y con los demás.